Esto es por el 90.1 de su dial FM Radio La Negra. A las 3:15 de guitarras y poesías. Todos los lunes. Los lunes a las 3:15 en punto. Por Radio La Negra, 90.1. Queridos amigos oyentes de nuestra querida Radio La Negra, en el 90.1 del dial, y como siempre nos encontramos acá en esta audición, en este programa dedicado a la poesía, a la guitarra, Cora Gabrás, en voz y poemas, Eduardo Auer con su voz, su guitarra y sus buenas intenciones, y quien les habla, Oscar Acebras. ¿Qué se trajo, paisano, hoy usted, acá a La Negra 90.1? Porque ahí lo veo medio haciendo algún arpegio, no sé, a ver. Estamos en el intento, Oscar. Así que, y para mí sería un placer si tenemos una segunda guitarra que puede ser la tuya. Bueno. Si te animás. Neto, sí. Arrancamos. Sí. Los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, vinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos, viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran, sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey descordado, un reloj que hizo el tiempo y murió, opacados espejos que imitan, otra vida mejor o la misma, marionetas de pan en la niebla, tras un sol empañado en alcohol, la soledad con el alcohol suelta un golpe por el aire del alma se va. Con el alcohol, la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma dolor. Se conversa en silencio, sus palabras de vidrio y tabaco. Cuando llueve las sombras florecen, desolados versos de papel. Los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencia preguntan, y el destiempo les duele en el alma. Laberinto de mar el amor, la soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol, la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. Vuelvo a buscar boliche viejo en tu ayer, lo que nunca volverá. y llamas. Cuando llueve de esta manera, queriendo que se te vea, sé que llueves por mí. Llueve sobre aquel pino y este palo, sobre la mano que apoyo en él, sobre mis uñas. Llueve sobre el ciprés y mi sombrero. Llueve aquí desde hace varios días, para que la agonía no muera seca y se ablanden las púas vegetales, bajen su guardia y escuchen y te vean calar en silencio las piedras lavadas. Llueve para que por primera vez atienda tu voz, para que tu precaria humedad aplaque el polvo hereditario y no vuelva yo a decir que nunca estuve aquí. Está lloviendo sobre mí, como si bautizaras cada hueso mío llegado del norte, como si amorosamente eligieras calmarme el fémur, las costillas una a una, como si tus dedos palparan mis falanges bajo la carne, bajo mi esternón estremecido. Llueves en grandes gotas para reponer mi llanto, porque siempre he de llorar mi lejanía, mi país. Nunca habrá de llover indiferente, porque reconozco atajos tus surcos en las calles, porque junto al río y sus márgenes te llevas envueltos a las gentes, a sus casas, a sus niños. Llueves y llamas por mi nombre a todas las cosas, para recordar mi terror por las noches de lluvia, para azuzar mi pánico intemperie, para bendecir mi techo y mi abrigo y para culparme por ellos. Llueves implacable sobre mí, y este palo en que me apoyo, los dedos y mis uñas que se aferran, claman porque no cese su bautismo, para que te lleves conmigo la suciedad que ya no me conmueve. Gustavo de Vera, poeta amigo, queridísimo, residente en Esquel. Un cariño para vos, Gustavo. Dijo una vez un poeta sobre la lluvia: son las gotas de la lluvia como ojos infinitos. Son ojos infinitos que miran al infinito blanco que le sirvió de madre. Cada gota de la lluvia a veces en las tardes tiembla en el cristal turbio. Va dejando divinas heridas de diamante. Las gotas son poetas del agua y han visto lo que la muchedumbre de los ríos no han visto, lo que la muchedumbre de los ríos no saben. Son de abril las aguas mil. Sopla el viento achubascado y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil. Agua y sol, el iris brilla, en una nube lejana zigzaguea una centella amarilla. La lluvia da a la ventana y el cristal repiquetea. A través de la neblina que forma la lluvia fina, se divisa un prado verde y un encinar se esfumina y una sierra gris se pierde. Los hilos del aguacero sesgan las nacientes frondas y agitan las turbias ondas en el remanso del Duero. Lloviendo está en los abares y en las pardas sementeras. Hay sol en las encineras, charcos por las carreteras. Lluvia y sol. Ya se oscurece el campo y se ilumina. Allí un cerco desaparece, allá surge una colina. Ya son claros, ya sombríos, los dispersos caseríos, los lejanos torreones. Hacia la sierra plomiza van rodando en pelotones nubes de guata y ceniza. Un poema, En abril, las aguas mil, de Antonio Machado. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, si hasta el cielo se ha puesto a llorar. Enrique Cadícamo, este es el poeta hermoso. Y Troilo, con Troilo, tango garúa. Cayetano Murature, albañil jubilado, siciliano de profesión, está mirando los tomates que se achicharraron en esas plantitas crucificadas dulcemente sobre andamios de caña y paja brava. Con apenas dos dedos acaricia la piel triste de un tomate. Con los mismos apenas dos dedos se toca las mejillas. Triste la piel, arrugada, curtida de sal, como si el Mediterráneo se hubiera evaporado, como de un soplido de Dios, desnudando los tristes acantilados de Sicilia y de Cerdeña. Triste la piel, triste los tomates. A Cayetano Murature las sequías de la piel no le molestan, pero las arrugas de los tomates lo enfurecen. Dos meses sin lluvia. Allá lejos el río se ha vuelto un barrito chirle. De la canilla caen de tanto en tanto dos gotas, como ahora para probar que el agua existe. Cayetano le da vueltas a la cruz y se agacha hasta el pico para mirar y ver cómo una gota le apaga el pucho y otra le entra en el ojo. Porca miseria, dice Cayetano Murature, porca lluvia, porca canilla, es la puta que lo parió al duche. Cayetano Murature le tira una patada al cañito oxidado y le erra y le da al aire. Entonces, tremendo patadón, con tanta mala suerte que el aire se raja en un zigzag celestial. Cayetano ve cómo la rajadura se va para arriba, cómo la atmósfera se parte en dos hasta las nubes. Mira un costado, mira al otro, y después se agacha a ver cómo crecen los rabanitos. Cayetano Murature mira y piensa, y mira otra vez la rajadura del aire. Toca con un dedo, piensa. Toca con otro dedo, piensa. Calza un pie, piensa otro poco. Y después sonríe feroz. Cayetano Murature se dejó un par de cosas allá abajo. Unos anteojos de Carey, una cajita de rapé vencido, una mandolina que trajo de Ragusa. Nada más. Dicen algunos que Cayetano Murature se murió. Dicen otros que se fue trepando por el aire hecho vidrio, que se fue y que todavía le anda peleando la lluvia al cielo. Este poema es de otro querido poeta amigo patagónico llamado Bruno Di Benedetto. Gracias, Bruno. Cariños para vos de parte de Cora. Una historia, una lluvia, una sombra, un silencio, un telón sin tiempo, un telón sin colores. A veces una lluvia puede hacernos pensar que está anocheciendo, pero no. Ese sagrado manantial nos hace esperar algo siempre. El próximo aguacero, por ejemplo, cuando la siembra lo necesita. A veces llueve afuera y otras veces una lluvia nos inunda por dentro. Nos toma de sorpresa y nos llueve el corazón y nos llueve el alma. Le pedimos al señor director del sonido que vamos a hacer un pequeño descanso. Gracias, Rodri. Acá junto a Auer, Gabras y yo, quien les habla, a Cebras. Y en unos minutos volvemos. Chao, gracias, gracias por estar ahí. Continuamos aquí en el segundo bloque de este programa de hoy por Radio La Negra en el 90.1 de su dial, donde nos encontramos con Cora Gabrás, con Eduardo Auer y quien les habla, Oscar Acebrás, para hablar de poesía, música, siempre con la guitarra aquí en el estudio. Oscar, ¿qué escuchamos? Habíamos escuchado la música grabada por el maestro Eduardo Falú en temas instrumentales, sí. Gracias por hacerme acordar, porque me había olvidado de comentarle a los oyentes lo que acabamos de escuchar en el paréntesis. Llovió toda la tarde. Nosotras creamos mundos, los cortamos del papel, los coloreamos, pegamos partes, pensamos los detalles. Hoy hicimos un molino rojo, un tractor, una laguna y todos los animales que encontramos en las cajas festejaron con nosotras las horas lluviosas y el amor. Poemas para Ana, de Carolina Riquelme, poeta querida, residente en Bariloche. Cora, ¿qué nos podrías contar de Goytisolo, del poeta Goytisolo? A veces el poeta no se narra, no se narra. El poeta es la obra en sí. Debiéramos calificar a los poetas o distinguirlos por sus obras y no por tantos detalles personales que son semejantes a la vida de todos. Sí, hablamos de seres hipersensibles, vulnerables y valientes. Muy valientes. No puedo hablar más. Tú ya no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero por siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Un hombre solo y una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. La vida es bella y ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Pero por siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, como ahora pienso. Ay. Junto al camino, no te apartes. Junto al camino nunca digas no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella y ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Pero por siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Ay. Bueno, este es un poema de José Goytisolo titulado Palabras para Julia. Hermosísimo. Dice Sebastián Di Silvestre: hoy me permití traer poemas de poetas argentinos, patagónicos, vivos, maravillosos poetas. Del cielo somos, Guaira, una semilla que cae en la tierra para nacer. Crecemos, damos frutos y volvemos al cielo para volver a caer. Caer como la lluvia. Como la lluvia. Llueve, llueve, llueve, ¿qué te hice lluvia? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué no sigues camino adelante para que salga el sol, ese de los ojos claros, que es mi amor? Y sin embargo, cuando estamos juntos, juntos a la ventana, bien que te digo bienvenida lluvia, bien que te dice bienvenida hermana. Pienso, la lluvia cae de los cielos. La lluvia es inocente, pura, clara. Obedezcamos a la lluvia, amor. La lluvia nos separa. Jazmín, de lluvia de llamas al que tiembla en tu parral. Jazmín de estrellas, yo digo, es igual. Llueven flores como estrellas en tu delantal. Las palomas de tu casa se vinieron a la mía el día que a mí viniste, que ya es un lejano día. Pero todavía hoy, porque eres de lluvia y trigo, a donde quiera que vayas, las alas se van contigo. Sabes, sí, toda la gente, todo lo que a mí me pasa, tú estás conmigo si vuelan palomas sobre mi casa. Esto es de José Pedroni, Lluvias Mil. Gran poeta José Pedroni. Colgó el perramus, el sombrero, el portafolios. El pequeño charco en el pasillo replicaba su figura inclinada, vencida. Subió la enorme escalera de madera. El paraguas quedó en el último peldaño, llorando la lluvia. Cora Gabras. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Jorge Luis Borges. Cuando llueve comparto mi paraguas. Si no tengo paraguas, comparto la lluvia. Si la lluvia arruina un picnic, por ejemplo, pero salva la cosecha de un granero, ¿quiénes somos nosotros para decir que no debe llover? Para poder ver el arco iris, primero debes mirar la lluvia. Buenos Aires, la reina del plata. Buenos Aires, mi tierra querida. Escucha mi canción, que con ella va mi vida. En mis horas de fiebres y orgía, harto ya de placer y locura. Yo pienso en ti, patria mía, para calmar mi amargura. Noches porteñas bajo tu manto, dichas y llantos muy juntos van, risas y besos, farras corridas, todo se olvida con el champán. Y a la salida de una milonga se oye una nena pidiendo pan. Por eso es que en el Gotán siempre solloza una pena. Sola está la calle, sola. Pasa un perro negro, flaco, husmeando los papeles que envolvieran la dulzura. Siempre arrojada la dulzura, siempre pisoteada. Pasan coches, pasa gente, pasan los guantes de la indiferencia, pasan las botas de la lluvia, pasan la murmuración y la envidia, pero no pasas tú. Y como no pasas tú, no oigo más que una música de ruedas sobre el asfalto mojado, que se van, que se van. Qué dura es esta tarde, con vos, sin vos, con vos y con tu lluvia. Qué dura cae sobre mí. Ahora sola está la calle, sola, porque tú no la caminas ni la enciendes con la tremenda luz de tu pureza que nadie ve. Pero ahora, en este instante, te bendigo, lluvia. Tú has de llevarte calladamente las lágrimas. Cora Gabras. A veces traigo mensajes lejanos, mensajes de hombres descalzos, y a veces traigo mensajes de magia, entierros, costumbres, la raza y un puñado de memoria que duele y queda por cada grito bajo la tierra y cada charco de sangre y danza, pájaro, lluvia. No ha quedado nada. A veces canto canción de hachero que huele a charco. Grito y derrumbe en los quebrachos, hombre sudando. Sudor ajeno todos los días. En las miserias, toda una vida, yerba y tabaco, hachando pena. Y un puñado de memoria que duele y queda por cada grito bajo la tierra, por cada charco de sangre y hacha, pájaro, lluvia, donde hay mañana. A veces lloro, canción de niño, pielcita y hueso, canción de madre, pañuelo blanco, hijo desierto. Siempre los mismos son los que sufren, los mismos pueblos. La misma historia, los olvidados, sombras del tiempo. Y un puñado de canciones que duele y quedan en la garganta de nuestra tierra. Cada semilla de vida amarga será algún día pájaro, lluvia, fuego y corazón. En la tormenta. Y quisiera estar bajo la lluvia de tus besos a las 10, a las 11 y a las 12. Y también, bueno, la radio para nosotros es como una lluvia bendita que nos abrió la puerta esta radio La Negra en el 90.1, ¿no? Que nos permitió dar estas garúas, estas ráfagas en el aire. Verdaderamente. Para ustedes que están ahí del otro lado, amigos, les decimos que este es un encuentro de palabras, poesía, guitarras, algunos poemas. Nos vamos yendo en este segundo bloque para luego entrar en la despedida. ¿Cómo no? Muy buena, muy bueno. Hasta luego, entonces. Tengo miedo de caer, de deslizarme al suelo. Soy una infinita. Soy la última gota que la lluvia deja sobre la delgada rama. sale el sol, no seré yo un diamante. Tres y cuarto de guitarras y poesías. Los lunes a las 3:15 en punto. Por Radio La Negra, 90.1. Thank you. aquí en Radio La Negra, en el 90.1 de su dial. Hemos escuchado la guitarra de don Andrés Segovia en solos instrumentales de Johann Sebastian Bach. La lluvia convierte en poesía a las cosas simples de la vida y la comparte con nosotros y otras también. Cuando cae la lluvia, los recuerdos nos vienen más y más con ella. Entre los chubascos tú llegas a mí como una estrella colmada de antojos. Explotás y formás charcos, y en esos charcos yo me inundo. Ventanas, respiro tu ausencia. En mi mente tiembla tu reflejo, tu idea temprana me cambió la existencia, y tu ida temprana me cambió la existencia. El sol y el viento te elevan al cielo cuando cae la lluvia, cuando cae la lluvia. Cuando hierve, se eleva audaz en el aire, y cuando desentraña su calor, cae del cielo, siempre vuelve. Cristales llueve y llueve, sobre las flores llueve, sobre los pardos tejados también, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo, se fue abriendo la lluvia. Y todo se vistió de otoño. La tarde se adormece, parece un niño que el viento mece con su balada de otoño, una balada de otoño, un canto triste, melancólico, cuando llueve. ¿Usted? ¿Usted está ahí? Bueno, nosotros aquí, Cora Cabrás, sí. Eduardo Auer, quien les habla, Oscar Acebrás, aquí, en esta magia de la radio La Negra, aquí en el 90.1 de su dial. ¿Cómo estamos con el tiempo, muchachos? Estamos bien, pero entrando ya en la... Vamos a entrar a salir, como todas, exactamente, vamos a entrar a salir. En la despedida de la audición de hoy. Que esperemos, o esperamos, haya sido de gustosa. Sí. Por el radio escucha, sí, como decía siempre Marcelo Verbel. Marcelo. Así es que estamos muy agradecidos a la radio, contentos por poder... Esto es una excusa para juntarnos aquí. Qué bueno. En esta abnegada tarea de la 90.1 que sostienen esta programación. Así es que de mi parte los despido, les doy las gracias por escuchar este ratito. Molino de viento, bien, alta flor de acero, alcánzame el agua aunque no haya viento. Tienen sed los campos y mis toros negros. Tiene tanta sed mi padre cosechero. Molino de viento, alta flor de acero, tráeme la lluvia aunque no haya viento. Muchas gracias, Cora. Más, Cora, queremos más. Estamos esperando más. Bueno, cara, para la próxima audición, querida Radio La Negra, muy voy bien a traer más. Más, por favor, más. Tendremos más, tendremos más. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Buenas tardes. Voy a decir una frase breve, que es repetición. Elegí, aparte de los poemas propios, a queridos poetas patagónicos que están vivos, que están en nuestra tierra, en diferentes lugares. Gustavo de Vera, Bruno Di Benedetto, este muchachito de Petronés, Bariloche, Carolina Riquelme. Gracias a estos colegas, colegas digo, y no es una palabra muy poética, a estos grandes poetas patagónicos. Que han engordado el programa. Que ha, sí, ¿cómo que no? Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero. Y antes de morir me quiero, quiero dejar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira y Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de mi tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de mi tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Que busca en el monte amparo. Guantanamera, ay, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Las 3:15 de guitarras y poesías. Con los pobres de mi tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Cora Cabrás, Eduardo Auer, Oscar Acebras, por Radio La Negra. Los lunes a las 3:15 en punto, por Radio La Negra 90.1.